vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Queremos darles una cordial bienvenida a aquellos que se han dado cita aquí en la ciudad de Redlands, California, para un tema más de nuestra serie, El Apocalipsis a punto de cumplirse. Estamos estudiando una serie sobre las siete trompetas. Hoy es el tercer tema de nuestra serie. En nuestro primer tema, vimos a vuelo de pájaro el escenario total de las siete trompetas. En el segundo sermón, que fue anoche, vimos la justificación por lo que Dios está a punto de hacer. En otras palabras, estudiamos un poquito acerca del carácter de Dios. Y vimos que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Pero la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Vimos anoche que cuando la copa de la indignación, la copa de ira, se llena y se rebasa, termina la misericordia divina, cesa la paciencia de Dios y Dios comienza su extraña obra. Aunque le repugna castigar, lo hará con presteza, porque Él es responsable de castigar el pecado en el universo. También anoche vimos el propósito de las primeras siete plagas, que son las trompetas. Dijimos que son 14 plagas. La Biblia les llama a las siete plagas de Apocalipsis 16, las siete plagas postreras, o las últimas plagas, dando a entender que obviamente hay plagas anteriores a esas, porque si las siete son las siete últimas plagas, tiene que haber otras anteriores a estas. Las trompetas son también juicios, castigos y plagas que caerán sobre los habitantes de la tierra, e incluso la misma Biblia le llama a las trompetas plagas en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar a examinar más en detalle las primeras cuatro trompetas. Vamos a profundizar en el estudio que vimos rápidamente a manera de vuelo de pájaro en nuestra primera presentación. Durante el tiempo de la gran tribulación, los hijos de Dios podrán ver el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios con sus propios ojos. Será un tiempo fascinante para estar vivo, aunque un tiempo terrible también. Los creyentes que sean guiados por el Espíritu Santo podrán ver una correlación directa entre los eventos que están sucediendo en el planeta Tierra y lo que está escrito en la palabra de Dios. Van a poder saber exactamente que lo que está sucediendo es lo mismo que Dios nos había anunciado de antemano. Y vamos a poder también, los que conozcamos la palabra de Dios, saber lo que sigue después, para que no nos tome por sorpresa. Quiere decir que las cosas que van a suceder y las calamidades que vendrán no van a pasar al azar, no van a suceder porque sí, no va a ser simplemente porque los elementos de la tierra y de la naturaleza se volvieron locos. Dios tiene un plan detrás de todo eso, y los que conocemos la Escritura y hemos aprendido estas cosas, en medio de la terrible crisis que vendrá, tendremos paz, porque sabremos que todo está saliendo de acuerdo al plan divino. el Señor Jesús dijo estas palabras en San Juan en el capítulo 14 y en el versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Noten, os lo he dicho antes que suceda. De nada sirve que después que estas cosas pasen, la gente venga y mire en la Biblia y diga, oh, este es el cumplimiento de lo que está pasando. Lo bueno es que Jesús nos los dijo de antemano, para que cuando estas cosas estén sucediendo, nosotros sepamos y realmente creamos. Porque ese es el propósito de Dios, fortalecer nuestra fe. Tristemente, a pesar de las cosas que van a suceder y que están escritas en la palabra de Dios, la mayoría de los sobrevivientes de esos terribles juicios no querrán entender las razones por las cuales Dios está enviando estos juicios. Porque sus corazones van a estar igual que el corazón de Faraón. ¿Se acuerdan lo que pasó con el corazón de Faraón? ¿Qué dice la Biblia? Dios mandó plaga tras plaga sobre los egipcios. Pero Faraón se negó a someterse a la autoridad de Dios. Desafió la autoridad de Dios. Dijo, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Y como él desafió la voluntad y la autoridad del soberano del universo, su corazón se fue endureciendo con cada plaga. Y la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. De igual manera, los habitantes de esta tierra, la gran mayoría, cuando vean estas terribles calamidades, no van a querer aceptar el propósito de Dios en sus vidas. Sin embargo, las causas y los propósitos de la gran tribulación podrán ser claramente entendidos por cualquiera que en verdad quiera conocer los caminos de Dios. Si los libros de Daniel y de Apocalipsis se mantuvieran oscuros y enigmáticos, si fuesen un misterio incomprensible para siempre, la generación final no tendría confianza alguna sobre la Biblia. ¿Cómo confiaríamos en algo que no se entiende? ¿Qué evidencias hay para confiar que realmente Dios inspiró la Biblia? Pero no hay nada más poderoso que una verdad cuyo tiempo ha llegado. Eso es lo más tremendo que hay. Y yo creo que la comprensión de lo que son las trompetas, como ya explicamos, que antes se han interpretado completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, es porque llegó el tiempo para que estas cosas se entendieran. Y este hecho se levantará en oposición directa a lo que dicen los grandes escépticos, los incrédulos y los ateos. Muy pronto el mundo va a saber sin lugar a dudas que hay un Dios en el cielo. Y cuando estos juicios estén cayendo en rápida sucesión, esto es lo que va a suceder. Dos cosas. Escuchen bien. Número uno, cuando estén pasando estas calamidades, los hombres de ciencia, los científicos, negarán que las primeras cuatro trompetas son juicios de Dios, porque no creen en Dios. No van a decir que es cumplimiento de lo que estaba escrito en la Biblia o en el Apocalipsis. Los hombres de ciencia van a decir que son desastres naturales, que son calamidades que sucedieron al azar. Freak acts. Freak calamities. Pero ¿saben lo que va a sorprender? Aunque los científicos, como vamos a ver hoy, están diciendo que cosas similares a las que están escritas en la Biblia van a suceder. Cuando sucedan, ellos van a decir, ah, nosotros le dijimos que estas cosas venían. Ya nosotros hemos hablado de esto, que estas cosas iban a suceder. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Estos son simplemente cosas que nosotros anunciamos que iban a suceder. Pero lo que va a impresionar es la intensidad de estos eventos y la rapidez con que se seguirán el uno al otro. Pero va a haber otro tipo de respuesta. Los científicos van a negar que eso viene de Dios. Pero los líderes religiosos del mundo, que se habrán unido en una coalición religiosa, el ecumenismo, que eso es lo que está sucediendo hoy en día, que también está predicho en el libro de Apocalipsis, esta coalición religiosa, el libro de Apocalipsis le llama Babilonia la Grande. Y la palabra Babilonia quiere decir que confusión religiosa. Los líderes religiosos unidos en una coalición llamada Babilonia en la Biblia van a aseverar, cuando estos eventos, estas calamidades sucedan, van a decir que estos eventos son en verdad juicios de parte de Dios, porque Dios está enojado por la transgresión de su ley. Ahora miren qué interesante. En eso van a tener plena razón los religiosos. Van a decir, esto que está pasando es porque Dios está enojado porque el hombre ha llegado al colmo en la violación de su ley. El hecho de que Dios haya enviado estos juicios predichos por la Biblia es porque Dios está muy enojado y hay que aplacar la ira de Dios. Estos líderes religiosos unidos van a tener conexiones muy cercanas con los líderes políticos del mundo. No se olviden que la Biblia predice que se van a unir la iglesia con la política. La Babilonia se va a fornicar con los líderes políticos, con los reyes de la tierra. Y nuevamente, la religión se va a imponer sobre lo que dicen los científicos ante la opinión pública. Hoy en día, la gente cree más lo que dice la ciencia que lo que dicen los religiosos. Pero cuando sucedan estas calamidades, estos wake-up calls que Dios va a mandar, la opinión pública va a cambiar rápidamente. Y otra vez, al ver los efectos devastadores de estos juicios que son tan terribles ante la destrucción global, es fácil comprender cómo desastres de esa magnitud y sufrimiento de ese nivel llevarán a considerar respuestas de índole religiosa y soluciones drásticas para poder aplacar la ira de Dios. Los líderes religiosos harán presión sobre los líderes políticos de distintos países y sobre los legisladores para que apoyen y aprueben leyes de índole moral y religiosa en su deseo de aplacar la ira de Dios. Ahora ustedes están viendo cómo es que va a venir la ley dominical. Hoy en día no entendemos cómo, pero cuando estas cosas sucedan, ahora sí se puede entender por qué se van a imponer leyes de carácter moral y religioso. Como resultado, se establecerán y se enforzarán leyes que obliguen a los habitantes de las distintas naciones a dejar de hacer las cosas que están desagradando a Dios y que han producido su enojo y su ira. Se van a establecer leyes estrictas, escuchen esto, contra la inmoralidad. Se van a castigar severamente por la ley pecados como son pecados sexuales, el lesbianismo, el homosexualismo, que hoy en día está en boga. ¡Ah! Las cosas van a cambiar muy rápido cuando comiencen a venir estas cosas. Y todo lo que estos grupos han logrado a lo largo de los años para conseguir sus derechos, van a colapsar muy rápidamente porque los líderes religiosos, que ya lo están diciendo, ya están hablando en contra de esta inmoralidad, van a decir, todo esto que está pasando es porque Dios está enojado, porque se está violando su ley. Se van a dar leyes contra la pornografía, contra las cosas que salen en el cine y en la televisión, y otras formas de comportamiento inmoral serán condenadas por las leyes, porque los líderes religiosos aseverarán que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios a menos que aquellos que desafían la autoridad de Dios y se rebelan contra su ley sean severamente castigados. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor con respecto a esto. Conflicto de los siglos, página 636. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caen sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Miren qué clarito que lo dice. Se va a decir que esos juicios que están pasando caen porque los habitantes de la tierra no han guardado la ley de Dios y sobre todo un mandamiento de la ley de Dios, el domingo como día de reposo. Ahora hay un problema con respecto a esto. La Biblia no dice que se debe guardar el domingo, sino ¿qué día? Pero eso no es lo que el mundo guarda, ¿verdad? Espérense, que de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tengamos el tema el jueves por la noche, ¿adora a la bestia o morirás? ¿Ok? Eso es para el jueves. Miren esta otra cita, Conflicto de los siglos. Esta es una cita bastante impresionante también. Conflicto de los siglos en la página 647 dice así. Satanás está obrando ahora mismo. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias naturales. Escuchen bien. En las calamidades de mar y tierra. En las grandes conflagraciones. Si ustedes no entienden lo que es la palabra conflagración, la van a entender esta noche cuando hablemos de la segunda trompeta. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y tornados, en las mareas extraordinarias. ¿Cómo se le llaman a las mareas extraordinarias? Tsunamis. Y en los terremotos. ¿Quién es el que está obrando? Satanás. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Y escuchen lo que escribió la mensajera del Señor. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas hasta que la destrucción venga y caiga sobre hombres y animales. Luego, y aquí viene la parte interesante, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Y ahora escuchen, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído estas calamidades y que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Se dirá que ellos son los culpables de los desastres y las plagas. Oh, no está fácil lo que viene para el pueblo que le sirve a Dios. Pero saben, antes de que veamos los resultados de esa coalición religiosa y de esas leyes de carácter moral y religioso que van a ser establecidas, eso lo vamos a ver mañana por la noche. Mañana vamos a comenzar a hablar de la respuesta de los seres humanos a esas terribles trompetas que sonarán. Pero esta noche vamos a ver más en detalle lo que va a causar las circunstancias que van a hacer posible la imposición de esas leyes y sobre todo la ley dominical. ¿Han oído ustedes hablar de la ley dominical? Y ustedes se preguntan, ¿y cómo va a ser? ¿Y cuándo se va a implantar? ¿Y cómo va a ser el diablo para lograr que se apruebe una ley cuando la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que se hagan leyes de carácter religioso? Ah, las cosas pueden cambiar muy rápido cuando vienen golpes terribles de desastre. Miren cómo se implantaron leyes en cortito tiempo, en menos de una semana del desastre de las Torres Gemelas, se pasó una ley en el Congreso, la famosa ley del terrorismo. Y se quitaron las garantías constitucionales de los habitantes de esta nación. La Constitución dice que uno tiene derecho, antes de ser llevado a la cárcel, cuando es acusado, primero tiene derecho a un juicio. Y que la persona es considerada, dice la Constitución de este país, inocente hasta que sea demostrada culpable. Pero la ley que aprobó el Senado y el Congreso y fue ratificada y firmada por el presidente Bush solamente 6 días después del ataque de las Torres Gemelas, quitó esos derechos constitucionales para cualquiera que sea acusado o sospechoso de terrorismo. No tienen que enjuiciarlo, no tienen que probarle, lo pueden meter directamente a la cárcel, pueden allanar su morada, pueden violar todos los derechos constitucionales solamente si alguien se atreve a señalar a esa persona como terrorista. Lo mismo va a pasar cuando vengan estos desastres que van a ser mucho peores que lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas. En muy poquito tiempo se van a implantar leyes restrictivas y viene la ley dominical. Pero me estoy adelantando, eso es para el jueves por la noche. ¿Ok? Hoy vamos a ver más en detalle los desastres que van a ser causados por las primeras 4 trompetas que van a precipitar todo esto que estamos hablando ahora. Porque por mucho tiempo, tú y yo decíamos, pero ¿y cómo va a suceder? ¿Cómo es que se van a implantar estas leyes dominicales? ¿Cómo es que van a venir? Ahora estamos comenzando a entender. Así que vamos a ver en detalle estas trompetas. Vamos a la primera. Apocalipsis capítulo 8. Voy a leer la introducción a las trompetas. Dice así: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 copas se dispusieron a tocarlas. Justo antes de que comiencen a sonar las trompetas, va a suceder algo. Lo que acabamos de leer, Elena de White dice que tirar el incensario a la tierra representa el fin de la intercesión de Cristo. Sin embargo, nosotros vimos ayer que las trompetas son antes del cierre del tiempo de gracia. Ahora escuchen bien, para que no nos confundamos. Aquí esto representa el fin de la intercesión de Cristo con respecto al planeta Tierra en forma global. Es decir, cuando la paciencia de Dios para con la Tierra llegue a su límite, la misericordia de Dios para el planeta en forma corporativa llega a su límite, porque la copa de iniquidad de la Tierra, hablando ahora en forma total de la Tierra, está llena y la copa se derrama. La ira de Dios hacia el planeta inicia su obra, primero de advertencia y luego de destrucción. A ver si me explico. Nosotros hablamos de que Dios lleva una medida sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre los pueblos y sobre los individuos. Pero también Dios lleva un cómputo sobre todo el planeta Tierra. Y cuando las cifras llegan a lo que Él ha determinado, Dios dice, hasta aquí, comienza su obra extraña. La Tierra va a llenar la medida, pero eso no quiere decir que cada individuo en la Tierra habrá llenado su medida. ¿Me expliqué? Cuando la Tierra llega a la cifra en global, Dios comienza a castigar la Tierra. Pero no quiere decir que se acabó, ¿saben? Si todavía la Tierra no ha sido destruida, es porque Jesús todavía intercede. Todavía los cuatro ángeles aguantan los vientos para que no soplen sobre la Tierra. Pero cuando se colme la copa, Jesús deja de interceder por la Tierra en forma global. Sigue su intercesión por los individuos, pero el planeta Tierra necesita ahora ser castigado. Y cuando el ángel arroja el incensario en la Tierra, suceden cuatro fenómenos físicos en rápida sucesión, casi simultáneos en el planeta Tierra. Dice, cuando el ángel arrojó el incensario sobre la Tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Aquí estamos hablando de la copa de ira de iniquidad que se llenó para la Tierra en forma corporativa o global. ¿Ok? Ya explicamos esto. El cómputo de las naciones, de las ciudades, pero también Dios lleva un cómputo del planeta Tierra y de los individuos. Cuando se acabe la paciencia de Dios hacia los individuos, otra vez se van a ver los cuatro fenómenos físicos que acabamos de leer. Fíjense, aquí lo leemos cuando se termina o se llena la copa de la medida para la Tierra, pero cuando se termina la copa para los individuos o los habitantes de la Tierra, vuelve a suceder lo mismo. Miren lo que dice en el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuándo creen ustedes que se abre el templo en el cielo? Exactamente. Cuando sale Jesús de la obra intercesora, cuando termina la intercesión por los individuos, y miren lo que hubo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, pero ahora es añadido con grande ¿qué? Granizo. Hay una cosa más que se añade. Pero los mismos cuatro eventos físicos se vuelven a repetir cuando termina el tiempo de gracia para la raza humana. O sea, al final de las siete trompetas. Al principio de las siete trompetas aparecen esos cuatro fenómenos. Pero al final, cuando suena la última trompeta, vuelven a verse esos cuatro fenómenos físicos en la tierra, porque van a comenzar a caer las plagas. Ahora, al final de la última plaga, en la séptima plaga, vuelven a repetirse los eventos. El libro de Apocalipsis menciona tres veces esos eventos o impresionantes señales. Lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 en adelante. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Aquí no estamos hablando ahora de las trompetas, sino de las copas de ira, las siete plagas postreras. Y dice, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y también hubo granizo, está en el versículo 21. Así que noten, siete trompetas, siete copas. Son 14 castigos o juicios de Dios. Antes de comenzar las siete trompetas, se marca el evento con cuatro fenómenos físicos. Antes de comenzar las plagas, o al terminar las siete trompetas, se marca el evento con los mismos cuatro fenómenos físicos. Y al terminar las plagas, se marca el evento con los mismos cuatro fenómenos físicos. Estos eventos son impresionantes y marcan algunas cosas muy interesantes. Marcan el comienzo o la culminación de eventos en la secuencia de los 14 juicios o 14 plagas. ¿Ok? Se vuelven a repetir tres veces. Ahora, vayamos al primero, que es el que nos interesa ahora. La primera vez que se ven esos cuatro fenómenos físicos. Estas señales físicas van a marcar la primera vez el inicio de la gran tribulación. Y serán impresionantes. Están diseñadas por Dios en forma cuidadosa y serán ejecutadas para atraer, para captar la atención de billones de personas sobre el planeta Tierra. Los 6 y pico billones, o 6,000 millones, como se dice en español, del planeta Tierra van a prestar atención a lo que está sucediendo. Ahora, vamos a ver en qué consisten estos eventos. Serán tan poderosos que todos los habitantes de la tierra se sacudirán y temblarán al ver estos cuatro eventos, ¿ok? Y los vuelvo a repetir. Truenos, relámpagos, voces y un gran terremoto. El terremoto que marca el inicio de la gran tribulación será distinto a todos los demás terremotos que ha habido hasta ahora en el planeta Tierra. ¿Y de qué manera va a ser distinto? De dos formas, y escuchen bien. La primera, porque este terremoto va a ir acompañado de manifestaciones en los cielos y en las profundidades de la tierra. Habrá voces o ruidos como si fueran lamentos, ruidos parecidos a voces que saldrán de las profundidades de la tierra, rumblings, eso es lo que dice la King James en inglés. En español traducen voces, pero en inglés es rumblings, no sé si tiene una traducción exacta para esa palabra. Pueden ser voces, pero pueden ser ruidos también, ruidos. Rumores, se le podría llamar así, rumblings, ¿ok? Ahora, se oirán estremecedores truenos, horrendos relámpagos, que como rayos de la ira vengativa de Dios caerán sobre la tierra, y serán oídos y observados simultáneamente por todos los habitantes de la tierra. Al mismo tiempo van a escuchar los truenos que van a sacudir la tierra entera, los relámpagos que van a iluminar el cielo, los rayos que van a caer como rayos de ira vengativa de parte de Dios, y se van a escuchar ruidos que salen de la profundidad de la tierra, y el espantoso terremoto va a traer devastadora destrucción. La gente va a quedar con miedo, estremecida. Le va a venir terror a la gente. Y esto va a captar la atención del planeta Tierra. La segunda manera como el terremoto va a ser diferente de todos los demás terremotos es que causará increíble daño por todas partes de la corteza terrestre. Se desmoronarán rascacielos. En un efecto de dominó, van a caer y uno va a caer arriba del otro y va a hacer caer al otro. Eso nunca se ha visto. Miren que ha habido terremotos en la historia del mundo, pero dicen que los rascacielos son a prueba de terremotos. Este terremoto los va a hacer caer. ¡Wow! Puentes importantes, como por ejemplo los puentes que van hacia la isla de Manhattan. Puentes vitales para la comunicación se desplomarán en las enfurecidas olas para desaparecer en las profundidades. Las líneas de electricidad se chasquearán y se romperán como que fueran látigo. Ustedes saben, con los terremotos. A mí me tocó ver el terremoto de la ciudad de Los Ángeles aquí en el año 1971. Eso ya les muestra cuán viejo soy. Yo estaba joven, pero lo vi, y mi familia salió corriendo, fue temprano por la mañana, estábamos en la cama todavía, a las 6 de la mañana. No sé si alguno de ustedes se acuerdan del terremoto aquí en la ciudad de Los Ángeles. ¿Ya? ¿Ok? Nosotros salimos, y nos encontramos todos en el patio de afuera, pero lo que a mí más me impresionó fue ver las líneas de electricidad. Miren, se movían así, se cerraban y se abrían los postes, y las líneas cuando se estiraban se reventaban y volaban como que fueran látigos por el cielo. Eso a mí me impresionó. Pero no solamente eso, las tuberías de agua potable y los sistemas sépticos se van a quebrar. Represas que contienen grandes cantidades de agua se van a rajar, arrojando millones de galones de agua sobre valles y ciudades. En la escala que mide los terremotos, que se llama la escala de Richter, no podrá medir la magnitud de un terremoto global, y los analistas no podrán contar las pérdidas y el daño causado por tan formidable terremoto. O sea, será demasiado para la medida del ser humano. Eso es solamente el anuncio de que van a comenzar a sonar las trompetas. Imagínense, ese es nomás el anuncio que van a comenzar a sonar. Entonces dice, después del terremoto, dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Todavía no han comenzado a sonar las trompetas y ya estamos viendo la devastación. Vamos ahora a la primera trompeta. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Esta es la primera trompeta. Dice, una lluvia de granizo con fuego. Pocos días después del terremoto global, y ese espectáculo de los poderes de Dios en truenos, relámpagos y rayos, la primera trompeta predice que gran parte de la tierra se va a prender fuego. Como resultado de una gigantesca tormenta, una lluvia de granizo encendido. Ya nosotros vimos que esto se refiere a pequeños meteoritos que van a caer sobre la tierra, o sea, escombro cósmico. El fuerte granizo de fuego prenderá incendios que no se podrán extinguir por todas partes de la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde será quemada. Ahora, hermanos, la posibilidad de que algo así acontezca no está fuera de lo razonable. Como algunos pueden pensar, ¿cómo va a pasar algo así, una lluvia de meteorito, de fuego? Eso nunca se ha visto. Oh, no estés tan seguro. Nuestro planeta continuamente experimenta tormentas de meteorito cada año. Y usted dice, pero ¿y cómo yo no las vi? Las lluvias de meteoritos, conocidas como estrellas fugaces, son muy interesantes porque todos los años pasamos la Tierra por en medio de escombro cósmico. Y se conocen, hasta tienen nombres esos escombros. Por ejemplo, las Leónidas. Esa fue la que causó la gran lluvia de meteoritos el 13 de noviembre de 1833. La Tierra pasó por en medio de las Leónidas. Es muy interesante. También están las Pérsidas. Están las Líridas y están las Géminidas. Todas estas son lluvias que vienen de vez en cuando sobre el planeta Tierra. Son eventos anuales que suceden cuando la Tierra atraviesa por campos de escombro espacial. Ahora, la gravedad de la Tierra y la órbita del escombro cósmico les da la apariencia de estrellas fugaces, pero en verdad las estrellas fugaces son gigantescos pedazos de escombro espacial o cósmico. Nosotros vemos y parece una estrella y decimos, ¡hoy se cayó una estrella! ¿Ustedes creen que un planeta o una estrella se cayó de verdad? No, no es una estrella ni un planeta que se cayó. Se mira como una estrella, pero son pedazos gigantescos de piedra cósmica, de escombro cósmico, que entran dentro de la atmósfera. Cuando estos pedazos de escombro entran en contacto con nuestra atmósfera, a velocidades que exceden las 80.000 millas por hora, la fricción con la atmósfera hace que esos pedazos de escombros se calienten extremadamente y se ponen blancos el intenso calor y la fricción. Por eso se ven blancos como estrellas, porque están tan calientes con la fricción que se vuelven blancos, literalmente blancos del calor. Y se encienden en la atmósfera, quemándose. Ahora ustedes dicen, ¿y por qué nosotros no hemos visto que caen sobre la Tierra? Bueno, la mayoría de estos meteoritos no han sido una amenaza hasta ahora para el planeta Tierra. Porque la mayoría de estos escombros cósmicos son pequeños y no alcanzan a caer en la Tierra, pues se queman en la atmósfera y se desintegran al entrar en la atmósfera antes de impactar sobre la Tierra. Por eso no caen sobre la Tierra. Pero la historia será muy diferente cuando suene la primera trompeta, cuando caiga el primer juicio de Dios. Piensen ustedes en las consecuencias que traerá cuando millares de rocas blancas de la alta temperatura comiencen a llover sobre la Tierra. Y saben, ya hay algunos ejemplos de que esto ha sucedido en escala menor en el pasado. Hay varios científicos que aseguran, y escuchen esto porque es muy interesante, que el famoso incendio de Chicago, que sucedió en octubre de 1871 y que quemó una tercera parte de la gran metrópolis, fue causada por una lluvia de meteoritos encendidos. La evidencia histórica indica que hubo, ahora escuchen, una cadena de incendios, no solamente en Chicago, fue una cadena de incendios que se iniciaron simultáneamente esa misma noche en línea recta a lo largo de la parte central y norte en los Estados Unidos, extendiéndose por unas 400 millas. Hubo incendios en 400 millas en distintos lugares en la parte norte esa misma noche de octubre de 1871. Por ejemplo, yo fui a visitar en Michigan un pueblo que se llama Peshtigo. Y el pueblo de Peshtigo, en Michigan, en el estado de Michigan, se prendió fuego misteriosamente y se quemó por completo hasta los cimientos. No quedó una casa en pie en este pueblo. Pero saben, lo impresionante fue la misma noche del incendio de Chicago. Solo que a 250 millas de Chicago. Y comenzó a la misma hora exacta que comenzó el incendio de Chicago. Sobrevivientes del incendio de Peshtigo y del incendio de Chicago reportaron que vieron como rayos de fuego que caían del cielo esa noche. Qué interesante. ¿Qué fue lo que causó esos incendios gigantescos y misteriosos que iniciaron a la misma hora en distintos lugares esa misma noche? Los científicos han llegado a la conclusión, después de investigar la evidencia histórica, porque no hay evidencia física que se pueda ver, pero la evidencia histórica de los reportes que salieron en los periódicos, han llegado a la conclusión de que fue una lluvia de meteoritos blancos del calor que cayeron sobre la Tierra y dieron inicio a todos esos fuegos. Es la única explicación para algo así, que en distintas partes iniciaran fuego simultáneamente a la misma hora, en la misma noche. La única explicación es una lluvia de meteoritos encendidos. Ahora, esto de la primera plaga, Elena de White lo describe. ¿Saben que ella lo vio? Se los voy a leer. ¡Ajá! Miren, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 25, les voy a leer lo que el Señor le mostró. Dice así: en la mañana del viernes pasado, Eventos, página 25, justamente antes del despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Les dije que hoy iban a entender la palabra conflagración. Aquí viene lo que es conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban por todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían por todas partes y muchos lugares estaban siendo destruidos simultáneamente. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. ¿Qué fue eso que Dios le mostró a su mensajera? ¿Se dan cuenta? Coincide con lo que estamos leyendo. No se le dijo a ella que era la primera trompeta, pero ella vio lo que pasó, y todavía eso no se ha cumplido, esta visión no se ha cumplido. Nunca ha sucedido todavía lo de las bolas de fuego, pero el Señor se la mostró. Ahí mismo, otra cita. una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. La primera visión la tuvo en 1906 y la segunda la tuvo en 1909, 3 años más tarde. Escuchen. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de preciosas mansiones que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien gritar. Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, y ustedes que sabían estas cosas, ¿por qué no dijeron nada? Nosotros no las sabíamos. Si ustedes sabían, ¿por qué no nos alertaron? ¡Wow! ¿Y quiénes son los que saben? Ah, hermanos. Pero resulta que el pastor Gambetta tiene 35 años de estar predicando y yo nunca había predicado sobre esto. Claro, este librito no salió sino hasta hace unos 7, 8 años atrás, pero son cosas que se escribieron, que estaban en manuscritos hace más de 100 años, o casi 100 años, sí, en 1906, hace 101 años, que ella vio las bolas de fuego caer, todavía no se ha cumplido. Pero lo que más me impresiona es que la gente va a decir, y si ustedes sabían estas cosas, ¿por qué no nos dijeron? Impresionante. Bajo la primera trompeta, esta lluvia de meteoritos, de granizo de fuego literalmente, va a encender incendios que no se podrán apagar por todas partes de la tierra. Y las tormentas de viento, como resultado de todos esos fuegos, destruirán billones de acres de árboles, de cosecha, de vegetación en pocos días. Por supuesto que millones de personas quedarán sin vivienda, homeless, y millones más sufrirán y morirán como resultado de esta lluvia de terror, la primera trompeta, una lluvia de meteoritos. Esa es la primera trompeta. Vamos a la segunda. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. ¿De qué estamos leyendo aquí? Esta escena que acabamos de leer describe un gigantesco asteroide del tamaño de una montaña hiriendo el mar. El mar. Ahora, qué interesante que Juan dijo como una montaña encendida. Fíjense. Una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. El término montaña es muy apropiado para describir un gran asteroide. Si un asteroide de solamente el diámetro de una milla estuviera sobre la superficie de la Tierra, nosotros le llamaríamos una montaña de 5.800 pies de altura. Literalmente, 1.800 metros tendría el asteroide si estuviera sobre la Tierra con solo una milla de diámetro. Ese es el tamaño del asteroide de una milla de diámetro. Exactamente se miraría como una gigantesca montaña de 5.800 pies de altura, aún más. La descripción que da Juan del asteroide cayendo en el mar es exactamente igual a los modelos científicos de un asteroide cayendo en el mar, que fueron generados por computadoras en varias universidades en los últimos 10 años. Por ejemplo, la gigantesca ola, y ahora estoy describiendo de los modelos computarizados científicos que se han hecho en la universidad. La gigantesca ola al caer el asteroide en el mar, un tsunami gigantesco que generaría una marea impresionante si un asteroide impactase uno de los océanos. Destruiría barcos por cientos de millas y millas a la redonda en todas las direcciones. Aún barcos anclados en puertos remotos serían destruidos. Imagínense la conmoción del océano después de tal impacto de una montaña de 5.800 pies de alto. Las gigantescas olas como un tsunami espectacular, descritas en la segunda trompeta, inundarán todas las ciudades costeras en el perímetro del océano. Puertos y ciudades costeras famosas por su inmoralidad y corrupción desaparecerán con una increíble cantidad de pérdidas de vidas humanas. Los sobrevivientes quedarán aterrorizados, asustados, llenos de estrés. Jesús dijo, habrá angustia en las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas. San Lucas 21, versículo 25. Esto es algo impresionante. Los hombres serán impotentes de hacer nada para calmar al mar y las olas enfurecidas. Nuevamente, lo acabamos de leer en la Biblia. Lo acabamos de leer lo que dicen los científicos, cómo sería el modelo computarizado, lo que acabo de describir. Lo dicen ahora los científicos que eso es lo que sucedería. Y ahora les voy a mostrar lo que Dios le mostró a la mensajera del Señor. Nuevamente, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 24, escuchen, el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán tragados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente por todas partes de la tierra y no habrá esfuerzo humano para extinguirlos. El Señor le mostró esto a su mensajera. Los edificios, palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres. Habrá en las grandes vías de tránsito confusión. Muerte sin advertencia en un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Y ahí mismo en la página 24 dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, prevalecerá la destrucción. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas de los océanos rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar a los que le aman y no invertir en propiedades en las ciudades de esta tierra. Qué interesante. El Señor le mostró estas cosas a su mensajera. Ahora, ¿qué acerca de eso que dice? La tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué es eso? Y dice, y murió la tercera parte. de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Acabamos de leer cómo van a ser destruidas las naves por el tremendo tsunami. Imagínense que caiga un asteroide en uno de los océanos. Pero ¿qué en cuanto a que una tercera parte del mar se volvió como sangre? Escuchen qué interesante. La Universidad de California, The University of California en Berkeley, en su sede en Berkeley, hizo estudios con respecto a qué pasaría si un asteroide de una milla de diámetro cayera en uno de los océanos. Y esto es lo que ellos descubrieron. Estaría tan caliente ese asteroide que cuando impactase el océano haría que gran cantidad del agua del océano alrededor del asteroide, por varias millas a la redonda, se me movió esto. Déjenme leerles el reporte aquí de la Universidad de Berkeley. Ok, aquí está. Dice, haría que una gran cantidad de agua en el mar se volviese anóxica. ¿Y qué es esa palabrita tan rara? Deficiente de oxígeno. Porque el asteroide tremendamente caliente haría hervir el agua del océano alrededor del asteroide por varias millas a la redonda, consumiendo todo el oxígeno del agua. La temperatura del mar subiría dramáticamente y el agua hirviendo mataría billones de peces y criaturas del mar en un radio gigantesco. Qué interesante, la Biblia dice una tercera parte de los peces del mar murieron. Pero sigo leyendo lo que dice este informe científico. El agua calentada y anóxica, anóxica es sin oxígeno, porque para quemar se necesita el oxígeno. El asteroide tan caliente se consume todo el oxígeno del agua. El agua calentada anóxica, que resultaría del impacto, proveería el medio ambiente perfecto para el crecimiento de alga roja, o lo que se conoce como la marea roja. Qué interesante, esto dicen los científicos. Crecería tremendamente en cuestión de horas, se llenaría todo de alga roja y se produciría la marea roja. Cuando Juan dijo que el mar se volvió como sangre, puede haber estado describiendo la apariencia de la marea roja, el crecimiento de alga roja que se multiplica por millones en medio de agua destituida de suficiente oxígeno. ¡Qué interesante! Vamos a la tercera trompeta. Dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esto también está describiendo una estrella que cae, pero esta vez sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas. El segundo asteroide impactará uno de los continentes con resultados devastadores. El impacto contaminará las fuentes de las aguas y los depósitos de agua potable y causará gran cantidad de muertes. Las ondas sísmicas del gigantesco impacto en el continente van a fracturar las capas geológicas por miles de millas cuadradas. Ahora déjenme decirles, la mayoría de los intérpretes del libro de Apocalipsis insisten en interpretar las trompetas en forma simbólica. Yo no voy a entrar en esa explicación. Ya expliqué el primer día por qué creo que la explicación simbólica de las trompetas a lo largo de la historia es válida. Y Dios permitió que los pioneros adventistas y el movimiento adventista lo entendieran de esa manera, porque eso ayudaba en la proclamación del mensaje, porque ellos pensaban que el mundo se acababa en 1844. Por lo tanto, todo lo que decía la Biblia tenía que haberse cumplido antes. Pero la mayoría de los intérpretes que insisten en interpretar las trompetas en forma simbólica dicen que no creen que eventos de esta magnitud pueda ser algo literal. Esto no puede ser. ¿Cómo va a caer una estrella encendida en el mar? Sin embargo, hay dos razones de peso que eliminan la posibilidad de interpretar estos versículos simbólicamente. Primera razón: cada evento descrito es físicamente consistente con los resultados literales que describe Juan en el Apocalipsis. O sea, Juan describe un evento, pero luego describe lo que pasa como resultado del evento. Y esos resultados son consistentes con un impacto de un asteroide y son consistentes con algo literal. Segunda razón de peso: si estos pasajes fueran simbólicos, ¿cómo interpretaríamos o explicaríamos estos símbolos con la misma Biblia? Porque la Biblia es su propio intérprete. Cuando usted lee la interpretación simbólica, arbitrariamente dicen: esto se aplica a los árabes, esto se aplica a los musulmanes, esto se aplica a los sarracenos, esto se aplica a las tribus bárbaras, a los hunos. Pero no hay ninguna base bíblica. El símbolo no está explicado en la Biblia. Y más aún, ¿cómo puede explicarse donde dice aquí: y muchos hombres murieron a causa de haber tomado esas aguas porque se hicieron amargas? ¿Cómo tú explicas que gente simbólica beba agua simbólica?